229. ¿Qué sucede con aquellos que despiertan y se alimentan de conocimiento transmitido y al final lo usan para el poder o la explotación de otros seres? Esos seres no han entendido nada. Su mente energía trabajará con pensamiento mecánico. Desgraciadamente, su despertar se ofuscará y perderá la oportunidad de elevarse, se quedarán hasta la próxima cosecha, y si a pesar de todas las oportunidades que el universo les da no lo logran, entonces será absorbido y mandado a nuevas creaciones. 230. ¿Qué significa ser auténtico? El yo soy. Auténtico significa lo cierto y verdadero. Autenticar con verdad un hecho. Legalizar con certeza. Por sus obras se conocerán, palabras sabias de un mensajero que les enseñó la verdad. Los seres auténticos se reconocen por lo que ellos representan y son, viven con la verdad de sus pensamientos, sentimientos y con sus corazones sinceros. Ellos no necesitan confrontarse o cuestionarse constantemente con sus obras y acciones, ellos son. Sus obras, acciones y pensamientos se basan en el conocimiento, entendimiento y amor de un trabajo positivo realizado vida tras vida. Ellos existen con verdad de conciencia y lo expresan en su diario vivir. El ser auténtico existe en la verdad de su conciencia y en el amor de su conocimiento y entendimiento, él es. 231. ¿Cómo se produce la alineación pensamiento en el cerebro humano? La evolución y elevación de la especie hombre es la más compleja de toda la creación universal. Él es mente y pensamiento. Podemos, entonces, suponer que su desarrollo no se realiza en forma simple, como ustedes pretenden entender, es más complicado de lo que suponen. El cerebro humano no es una máquina que funciona siempre igual y que se puede prender y apagar cuantas veces sea necesario. El cerebro es un ser vivo, con características individuales. Recordemos que la sede de la mente es el cerebro, y la sede del cerebro es la masa encefálica. En la dimensión inferior, los tres no pueden vivir uno sin el otro. Cuando nos referimos a la mente, sabemos que es el mundo antimateria, cuando nos referimos a la masa encefálica, entendemos que es la energía materia densa, o sea la máquina energética donde los otros dos anteriores se albergan, y a través de ella, pueden funcionar. Cuando la mente, el cerebro y la masa encefálica funcionan conjuntamente y en perfecta armonía, entonces se producen alineaciones de entendimiento. Para ello se necesita que las zonas posean el conocimiento adecuado, para que puedan unirse y así formar un entendimiento. Veámoslo así. Hemos dicho anteriormente que ustedes estarán entrando en los próximos 7.000 años a la era de Acuario, donde se producirá un alineamiento importante que elevará a los seres del planeta Tierra al cuarto plano de existencia. Este fenómeno se producirá porque las zonas y centros energéticos 3, 4, 5 y 6 de la mente universal se unirán y formarán un eje de intercambio energético a todo nivel. Cuando esto se produzca, la mente de ustedes tendrá que estar alineada también. Esto significa que la capacidad cognoscitiva de las cuatro zonas y centros 3, 4, 5 y 6 de sus cerebros se habrán fusionado de tal forma que trabajen juntas. Para llegar positivamente al alineamiento universal, ustedes tienen que formar el alineamiento individual de sus mentes. Los miles de millones de alineamientos que se producen universalmente en la mente del ser uno también se producen en el microcosmos de sus mentes. Cada entendimiento es un alineamiento, todo se repite en el universo. Cuando se produzca la alineación universal y el cerebro de ustedes se encuentre también alineado, entonces se podrán encajar mentalmente en los pensamientos de la mente universal.